Continuamos el Entre Mate y Mate. Bueno, como decíamos hace minutos, desde el municipio se informó justamente creación de una nueva extensión, un nuevo plan de pagos para las deudas vencidas hasta el 31 de mayo. Para contarnos un poquito más de este tema, entre otros, estamos comunicados con el intendente Fabricio Díaz. ¿Cómo está, Fabricio? Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto, Fabricio. Bueno, un poco quería que nos cuentes cómo está estructurada la posibilidad mediante este plan de pago de hacer frente a deudas del pasado. Mira, nosotros cuando me tocó asumir ya veníamos con una moratoria que estaba vigente y después se extendió unos meses más. Y además, siempre lo planteo, digo, de alguna manera hacerle un reconocimiento al contribuyente al día, fue que nosotros cuando diseñamos nuestro presupuesto y tarifaria planteamos el descuento del 25% más la cuota única, viste que si pagas, los que pagaban la cuota única tienen la bonificación de una cuota que representa el 8,3%. Sí. Por lo tanto, teniendo un descuento del 33%. En una actualización que hicimos de tasas, cuando en todos lados se planteaba 40, 45 puntos de aumento, 50 en otros municipios, nosotros aumentamos el 30% entendiendo que no estaba bueno asfixiar al contribuyente de siempre, ¿no? Uh-huh. Y salir a buscar la ampliación de la masa de contribuyentes, justamente. Sí. Entonces, fíjate que el contribuyente al día en Capilla del Monte que pagó la cuota única en un interanual no vivió el aumento de las tasas, al contrario, le bajaron 3 puntos. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, un compromiso fuerte que tuvimos siempre fue justamente el de darle la posibilidad de recuperar a los contribuyentes, ¿no? Digo, que el vecino entienda que nosotros tenemos que sostener servicios, tenemos una estructura que implica un costo y que eso es necesario solventar con los ingresos que nos generan el pago de tasas. Por eso es que armamos este nuevo plan que tiene cuotas hasta 24 cuotas con quita de intereses hasta el 100%. Uh-huh. Pueden comunicarse acá a la municipalidad o venirse para darnos una mano, digo, quienes puedan, porque también estamos entendiendo que hay una situación más que complicada, es lógico, sí. Pero bueno, estamos poniendo todas las facilidades para que no se generen demoras, ¿no? Fabricio, ¿qué expectativas recaudatorias tienen desde el municipio en esta coyuntura tan compleja? Y es incierto, porque la verdad que no hay ningún parámetro del que podamos anclarnos, viste que vos para hacer una proyección económica en cualquier sentido tenés que tener un parámetro económico. Sí. Si nosotros ya hablamos del parámetro interanual, fíjate que con una inflación entre el 2019 y el 2020 que superó ampliamente los 40, 45 puntos más. Uh-huh. No digo la anual del 19, sino lo que lleva, ¿no? De lo que se suma del año pasado. Sí. Hemos caído, pero abismalmente, en la recaudación. El año pasado, en abril, se recaudaron 6 millones y pico de pesos y este año 1.300.000, ¿no? Saca uh-huh. la cuenta de lo difícil que es hacer una proyección de recaudación. ¿Cómo venía la recaudación previo al comienzo de la cuarentena? Por ejemplo, febrero, ¿cómo fueron los números? Nosotros habíamos levantado muy bien. La verdad que lo he planteado en todos lados. Al margen de las dificultades que nos tocaron afrontar cuando asumí como intendente, planteamos un sistema de ahorro, bajamos costos, ahorramos muchísimo combustible, horas extras. Y eso nos permitió ordenarnos, más que la recaudación, la verdad que se había incrementado. Uh-huh. Claramente la sociedad capitalense había manifestado su voluntad de tributar, pero bueno, después vino marzo con todo lo que implicó y ahora esta nueva realidad con la que nos encontramos. Y un poco siguiendo dentro de la órbita económica, pero de lo que es el movimiento en el mercado interno capillense, ¿cómo visualiza el reinicio de las actividades que se fueron flexibilizando? ¿Cómo estás viendo la dinámica en estos días, desde que además de agregarle a las actividades esenciales, se le fueron sumando otras actividades? Y en cuanto a la dinámica económica, la vemos, o sea, la sentimos, la vemos, es lo que vivimos todos los días, que va muy lerdo, porque en realidad es tanta la incertidumbre, por un lado, y es tanta la falta de ingresos y de circulación de divisas, que hace que la activación económica sea muy larga y seguramente va a demorar bastante tiempo. Pero bueno, estamos, o sea, tenemos que continuar en este proceso de adaptación a la nueva realidad que estamos viviendo. Bien. En otro orden de cosas, o también en realidad parte del mismo conjunto, bueno, los empleados municipales levantaron finalmente las medidas de fuerza. ¿Cree usted que hay una comprensión general de la situación económica del municipio, tanto por parte de los contribuyentes como por parte también, en este caso, de los empleados? Y bueno, y ni que hablar, por supuesto, de quienes están gestionando el municipio. Mira, yo insisto con esto, creo que ya lo planteé con usted en un reportaje anterior, que es tiempo de entendimiento, ¿no? Entonces, hemos llegado a buenos entendimientos con los trabajadores y ahora estamos haciendo todo para llegar a buenos entendimientos con los contribuyentes para que, viste, se siga planteando esta necesidad que tenemos de sostener los servicios y de que nos acompañen con el tributo de sus tasas en la medida que puedan, siempre comprendiendo la dificultad que se está viviendo. Y sí, a ver, la situación está complicada absolutamente para todos. Coronavirus y la cuarentena vino, o sea, a plantear un quiebre en el sistema administrativo, económico, financiero, total, ¿no? Del planeta y de Argentina, Capilla del Monte, Córdoba. Ahora nos queda el desafío a todos de imaginarnos cómo construimos algo nuevo en base a esto, ¿no? Ya sabemos qué es lo que hay. Digo, hay un proceso de caída brusca de la economía y se trabó. Ahora tenemos que ver cómo hacemos en estos esquemas de circuitos cerrados de economía de las localidades, cómo hacemos para movilizar internamente las divisas, ¿no? En ese sentido, bueno, hubo algunas convocatorias por parte del municipio. En principio, la semana pasada hubo una reunión con los centros vecinales. Esta semana están convocadas organizaciones sociales. En ese sentido, le quería preguntar si, bueno, las reuniones son a modo informativo, de diagnóstico, o también se están estableciendo algunos planes de trabajo en conjunto con distintos sectores de la comunidad. Son de diagnóstico y planificación. A ver, nosotros mantenemos reuniones. Digo, la idea en su momento era hacer una reunión en el cine con unas 30, 40 personas en ese espacio físico tan grande con todo un distanciamiento. Cuando notamos que había muchísima voluntad por parte de instituciones, organizaciones y hasta vecinos y vecinas de participar, se nos había un número de 150 y era inviable. Entonces decidimos separar por instituciones, por centros vecinales, por organizaciones sociales, ir buscándole compatibilidades en los rubros para después ir cruzando datos. Y claramente estamos trabajando en una planificación para afrontar esto, que va a ser más que complejo, ¿no? Todo lo que viene de acá para adelante. Dentro de esta planificación y teniendo en cuenta, obviamente, y ya lo conversamos en el reportaje anterior, que bueno, el vector del turismo va a estar por lo menos golpeado, ¿en cuánto o cuánto por lo menos se va a intentar implementar acciones tendientes a lo que es la economía social y popular, a generar nuevos vectores económicos dentro del mercado interno capillense? Mira, yo creo que más que cuánto, veo como que es una de las únicas salidas internas, ¿no? Entonces, tenemos que darle un orden a la nueva economía, trabajar para prepararnos bien para la economía, para la actividad turística cuando llegue el momento de la liberación de la aplicación de la actividad turística, ¿verdad? Pero mientras tanto, estamos trabajando justamente en eso, en un diseño interno. Tiene distintas denominaciones, economía popular, economía social, colaborativa. Vamos a buscar todas esas aristas y creo que nos vamos a poner de acuerdo seguramente, más allá de las denominaciones. Bien. A ver, lo claro, lo real, es que hay un volumen de dinero en Capilla del Monte que es muy poco, y que ese poco hay que hacerlo circular para que todos y todas podamos tener acceso a lo básico, ¿no? Que es la alimentación. Sí. A partir de ahí empezamos a pensar en lo siguiente. Bien, bueno, en ese sentido hay algunos, por lo menos algunas vinculaciones que se pueden establecer. Por ejemplo, el INAES, que depende del Ministerio de Producción, y que abarca todo lo que es el mundo cooperativo, está generando créditos y subsidios para la conformación de nuevas cooperativas, incluso en tiempo récord. La tramitación que antes llevaba meses, ahora, por ejemplo, en un mes de ser la presentación de todos los requerimientos, de ser correcta, en un mes ya está funcionando o podría estar funcionando una cooperativa. En ese sentido, ¿se va a intentar desde el municipio establecer esas conexiones, asesorar a grupos de gente que quiera emprender desde otra manera de trabajar para justamente dinamizar un poco el mercado interno capillense? Sí, por supuesto. Absolutamente todas las herramientas que ponga a disposición el Estado, tanto nacional como provincial, como el intermedio, digo, mira, casual, recién termino una conversación con una ejecutiva del Banco Credicop, que vamos a tener una reunión taller con intendentes de Punilla para charlar sobre distintas problemáticas y a ver la fundación del Banco Credicop en qué puede contribuir a las problemáticas que tenemos, ¿no? Digo, todas las herramientas que estén disponibles, nosotros las vamos a tomar y las vamos a poner a disposición de las vecinas y vecinos de Capilla, por supuesto. Bien. En otro orden de cosas, se conoció un informe por parte del municipio que daba cuenta del incremento del pasivo de la deuda municipal, que se extendió hasta la suma de 78 millones y donde se ve en este gráfico un incremento bastante grande, exponencial, diría yo, entre el año 2017 y 2019. Estaba el municipio en conocimiento, o por lo menos el gobierno municipal apenas asumió, de estos números? Sí, por supuesto. Mira, yo cuando el 12 de diciembre, cuando asumí, me encontré, o sea, ya se hablaba de esto, me encontré formalmente con una deuda que ahí el área contable me ha hecho una transcripción en gráficos y en placa y en registro de datos, que ascendía a los 78.2 millones de pesos. Yo lo único que hice, digo, fue hacer visibilizar esta situación, porque viste que a veces vos asumís y empezás a gobernar y vino la vorágine del verano y de todo un montón de situaciones. Entonces, ahora, la verdad que están las complicaciones económicas y un montón de gente me pregunta, ¿por qué no ahorraste como otros municipios? Y yo tengo la respuesta, a ver. Es muy difícil ahorrar cuando heredas 78 millones de pesos que tenés que empezar a cumplir a la semana siguiente para poder sostener los servicios. Sí. Con respecto a del resultado para atrás, yo lo único que hice fue, a través del área contable de la municipalidad, transcribir las actas, los números de las actas de transferencia de los intendentes que pasaron por Capilla del Monte los últimos 4 años. Ninguna otra apreciación, ¿no? Para que no haya malos entendidos. Entonces, digo, lo que haya pasado en el medio, si hay decretos, hay diferencias de cuentas y todo eso, eso no tiene que plantearse en los canales institucionales, ¿verdad? Digo, porque no es que vos haces una diferencia. Imagínate que yo salga hoy a decir, no son 78, son 170. Sí. Digo, tendría que, no sirve decírtelo a vos, ni irme al bar a llorar, ni a decir son 170. Tenés que salir corriendo, buscar a dónde denunciar eso, ¿no? Bien. Y lo explico siempre en todos lados, digo, de repente, digo, parece que Fabricio Díaz es el malo de esta película, que dijo, che, ¿sabés que yo heredé 78 millones de pesos? Y para atrás no encuentro cómo, lo de las explicaciones, cómo se generaron, no soy yo el que las tiene que dar bajo ningún punto de vista. A ver, claramente, entre el 2015, que renovó su mandato en aquel momento el intendente Gustavo Cés, el ex intendente Gustavo Cés, él declara 14 millones de pesos y hoy, a 2019, 4 años, perdón, hoy a 2020, con corte en el 2019, 4 años después, la deuda se incrementó a 78 millones de pesos. No es un tema muy delicado, ¿verdad? Como para estarlo planteando, instalándolo de manera de mesa política o de estas cosas. Son cosas que se tienen que plantear en canales institucionales. Yo lo único que hice en este momento fue hacer visibilizar esta realidad. En algún de momento, ahora en sí. Más, sí. No, te quería decir, en algún momento, bueno, se hablaba, por ahí, por supuesto, a veces uno lo que intenta es poner todas las fuerzas en la proactividad cuando se empieza a gestionar, pero se hablaba con algún eufemismo de no mirar hacia atrás. Pero en el caso de las finanzas públicas y como representante del gobierno municipal y por ende de todos los capillenses, por supuesto que debiera haber, creo yo, una intención por parte de cualquier gobierno de que las cuentas estén claras. ¿Es momento de establecer o realizar una verificación de los números hacia atrás? Y sí, por supuesto, la sociedad capitalista se merece eso y mucho más. A ver, yo hablé muchas veces y reitero, no mirar para atrás es no cometer los errores del pasado, no mirar con una visión política, partidaria, de la discordia. Ahora, 78 millones de pesos, no hay forma de no mirar para atrás. No hay como no mirar 78 millones de pesos. Es un volumen de plata muy grande. Si vos los traducís a cosas que no están en Capilla del Monte, a veces imagínate que una ambulancia que reclama muchísimo en la sociedad capillense, que debe estar en el orden de los 4 o 5 millones de pesos, súper equipada. Sí. Y mirá la cantidad de ambulancias. Las cuadras de asfalto, hasta hace 2 meses o 3, estaban 180 mil, 200 mil pesos las de adoquinado. Sacá la cuenta, y le pido a la audiencia la cantidad de cuadras, digo, sacá la cuenta. La cantidad de políticas públicas que se pudiesen haber implementado con ese volumen de plata, políticas sociales, de prevención, digo, son tantas las cosas que no han pasado, y ahora hay una explicación clara. Entonces yo digo, hay un pasivo de 78 millones de pesos. Habrá que interpretarlo, ¿verdad? Digo, pero cuando usted habla de los canales institucionales correspondientes, porque, por ejemplo, este tema en el Consejo Deliberante no pudo darse curso a, por lo menos, indagar más profundamente en los números. No sé, por lo menos tengo entendido que no se realizó una auditoría contable de todo este periodo, por lo menos de modo integral. ¿Qué canales serían esos? Mira, yo estoy trabajando con mi asesora letrada en cómo trasladar a la justicia y aportar todo lo que haga falta en la justicia para que esto se esclarezca. Porque acá, yo, bajo ningún punto de vista, y con toda la seriedad del caso, le echo la culpa a nadie, porque no soy juez, bajo ningún punto de vista. Lo único que estoy diciendo, que lo que sí es real, que acá la deuda es de 78 millones de pesos, ¿verdad? Cuando yo asumí. Entonces, de ahí para atrás, hay que instrumentar los resortes institucionales para que esto se esclarezca. Entonces será, pondremos a disposición de la justicia me dirá si tengo que hacer una auditoría o la hará la misma justicia. Digo, a ver, yo lo que creo es que lo que sí hay que hacer es utilizar los canales institucionales, porque acá no sirve agarrar una cosa y salir a hacer una conferencia de prensa o irse al bar y plantearlo. Digo, no lo veo para ese lado. Digo, y insisto, lo planteo siempre, digo, si a mí me venden un auto o a cualquiera de la audiencia que venden un auto y no tiene el motor, no hace un decreto y se va a un bar a decir que no tenía el motor del auto, sale corriendo, me imagino, a la policía, a la justicia, a la fiscalía, qué sé yo a dónde, a hacer la denuncia pertinente, ¿no? ¿Va a haber una presentación judicial por parte del gobierno municipal? Sí, por supuesto. Yo voy a poner todo lo que haga falta a disposición de la justicia y le voy a pedir a todos los actores que, para que nos quedemos tranquilos todos, que me acompañen en esto. Me parece que es lo justo, ¿no? Sí, me parece, por lo menos necesitamos clarificar los números hacia el pasado y obviamente desactivar cualquier posibilidad de que esto se vuelva a repetir en el futuro, porque estamos golpeados desde muchos puntos de vista. Por supuesto, la sociedad capillense no resiste más esto. Digo, a ver, fíjate que se ha armado una corriente ahora que tiene que ver con la política, que parece que Fabricio, porque dijo que hay una deuda de 78 millones de pesos, es el malo de esta situación. Digo, hay algo que no está bien, está distorsionado, me parece, ¿no? Digo, yo llegué acá y me dejaron esto. Y digo que me dejaron esto y tengo que dar explicaciones. Digo, es algo insólito, ¿no? Esperemos que esto se clarifique por el bien de los capillenses y además también porque tenemos que tener, por supuesto, las finanzas lo más saneadas posible, y evidentemente estamos lejos, y por supuesto que la complejidad de la pandemia y de esta coyuntura que estamos viviendo lo hace aún más difícil. Fabricio, te queremos agradecer muchísimo por el contacto. No sé si querés agregar algo más. No, gracias a ustedes. Quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.